Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tumba. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, volvemos aquí al aire. Después de esta pequeña pausita, Pancho siempre nos sorprende con su música. Hoy está medio bajonero, podríamos decir. Está congelado. Está congelado, ¿no? Está congelado, así es. ¿Se quedó pasmado por algo o es el frío? Con el frío. ¿Puede ser en el próximo bloque algo que levante Panchito, no? ¿Sí? Bueno. Bien, a toda la gente que nos está escuchando, se puede comunicar con nosotros. Entra a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, o si no, también a través de Facebook, nos buscan ahí Red Nacional de Medios Alternativos y se comunican con nosotros. Pueden seguir nuestra noticia, le ponen me gusta, comentan o comparten, o también nos pueden hacer llegar información. Y también aprovechamos para invitar al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se lleva adelante, ¿cuándo, Vicky? 12, 13 y 14 en la ciudad de Posadas Misiones, de agosto, perdón. Así es, ahí vamos a estar. Todavía no empezamos a hacer fondo, pero vamos a estar, creo. Vamos a estar, vamos a empezar a vender locro, vamos a empezar a vender partes de la casa, en fin. Así es, porque incluso está difícil para hacer locro con todo el tarifazo que se está... Que está, digamos, está difícil pagar el gas, pagar la luz. La garrafa. Y vamos a hacer el locro de la manera tradicional, con leña. E incluso la leña está complicada porque está lloviendo mucho acá en Jujuy. ¡Qué gente negativa, por favor! ¿No estamos en la ola de la alegría? ¡Claro! No. Hay que pagar con alegría la boleta. Hay que pagar con alegría, exactamente. Con pizza. Y hablando de esto, nos da puntapié también para hablar. Exactamente. Con Matías Retamosa, él es obrero de Sanón y miembro de la dirección directiva del sindicato y también es militante de COP La Brecha. Matías, ¿cómo ves? Justamente estamos hablando de la suba del gas. ¿Cómo van a hacer ustedes para pagar el gas ahí en la fábrica? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por comunicarse conmigo. Y sí, bueno, la situación de la fábrica está bastante mal. En realidad no vamos a pagar el gas, que eso quede claro. Nosotros no podemos pagar una suma como la que nos vino. En realidad, bueno, comento un poco que el gas nosotros pagamos alrededor de 700.000 pesos por mes y nos viene una factura de 8 millones de pesos. Nosotros, esos 8 millones de pesos es más que nuestro salario. O sea, nosotros tendríamos que empezar a dejar de pagar el salario para empezar a pagar el gas. O sea, tendríamos que cerrar porque eso la verdad que no nos estarían dando. Así que no, nosotros es imposible que podamos pagar ese monto de gas y bueno, estamos entrando en negociaciones con el gobierno provincial, gobierno nacional, para que destraben un poco la situación que tenemos ahí en Sanón con esa factura gigante que llegó. Matías, sobre eso, Sebastián te habla, sobre eso, ¿qué, porque venimos escuchando de una tendencia importante que tiene el gobierno respecto de algunas empresas, de marcar empresas viables, empresas inviables, y lógicamente, de acuerdo a cómo se suelen manejar, se maneja este gobierno, una empresa recuperada por sus trabajadores no solamente resulta inviable, sino que además resulta alarmante. ¿Han tenido algún tipo de respuesta positiva por parte del gobierno? Nosotros venimos, comento un poquito para atrás también porque me parece importante. Bien. Nosotros hace un año en realidad que estamos atravesando una crisis bastante grave en la fábrica por más que nada por falta de inversión. En realidad el viejo Sanón se fue hace 15 años aproximadamente y de 15 años para acá no ha habido inversiones importantes y todos sabemos que una industria tan grande de la magnitud que tiene Sanón, que es la En Neuquén es la fábrica manufacturera más grande que de toda la provincia. Entonces, bueno, o sea, requiere una inversión que nosotros hemos intentado desde el 2010, más o menos, negociar un crédito de los créditos esos famosos del Bicentenario que anunció el gobierno de los Kirchner. Y, bueno, empezamos una negociación que estuvimos hasta octubre del año pasado, más o menos, intentando de que nos habiliten un crédito. En realidad, primero nos hablaron de un monto, después nos hablaron de otro. Pero bueno, esto lo que hizo fue arrastrar en realidad un montón de problemas que nosotros veníamos teniendo. Y el último problema, que la gota que rebalsa el vaso, es estas facturas de gas y de luz que nos vinieron, una triplicada y la otra por 8, con el 800% de aumento. Entonces, nosotros empezamos a entablar algún tipo de negociación con el gobierno nacional, nos ha dicho a todos que sí, desde febrero hemos tenido dos reuniones, y la única más o menos buena fue la semana pasada, que movilizamos a Casa de Gobierno porque no nos querían atender para algún tipo de respuesta por la situación que teníamos. Y bueno, y de casualidad, en realidad parece que el gobernador estaba por ahí, nos atendió también él, íbamos a tener una entrevista con un ministro, y nos dijeron de que nosotros no nos van a cortar el gas ni la luz, o sea, el gobierno provincial se va a encargar de que no nos corten ni gas ni luz, y que ya venían hablando de que la industria ceramista en Neuquén por lo menos la iban a tratar por separado, porque en realidad, yo pertenezco al sindicato ceramista, y el sindicato ceramista hay tres fábricas. Una es Cerámica Sanón, la otra es Cerámica Neuquén, que está al lado de Cerámica Sanón, que también es una empresa con patrones, y los patrones se fueron y los obreros tomaron el poder de la fábrica, y después otra cerámica en iguales condiciones que nosotros, también cooperativa, en Cutralcó, el famoso Cutralcó del 97, que está a unos 100 kilómetros acá en Neuquén, y hay otra fábrica que hace ladrillos huecos. A las tres fábricas nos vinieron facturas así bastante abultadas, la de Sanón es la más notoria por el tamaño de la fábrica. Pero las tres fábricas vinieron abultadas. Así que el gobierno provincial se comprometió por lo menos a que no nos iban a cortar, pero el tema que no es una solución el no corte, sino que si llega el mes que viene o dentro de dos meses siguen llegando facturas así, después van a venir, nos van a cortar y dicen, pero muchachos, ustedes deben 20 millones de pesos, 30 millones de pesos. Eso es lo que nosotros queremos resolver lo más rápido posible. Matías, te quería preguntar, porque no me había quedado claro, ¿por qué ustedes no pueden acceder a los créditos? ¿Cuáles son las trabas que tienen para acceder a un crédito? No nos dijeron, en realidad. Nosotros, o sea, los créditos más blandos y para la industria que hubo en su momento eran los créditos de esto del Bicentenario, que después le cambiaron el nombre, llamaron crédito Fondear, que terminaron fondeados porque se repartieron pocos, en realidad, también de esos cientos de millones de pesos que iban a repartir a la industria. Y bueno, claramente creo ahí sí hay una decisión política de no, lo que preguntaba por ahí un compañero recién, es cuál es la, si tenían algún problema porque era una fábrica recuperada. Bueno, creo que ahí en esas cosas se nota, o sea, falta de inversión y ningún tipo de ayuda económica para solventar la situación que tenemos. Está claro que ellos nos quieren ver fundidos. A nosotros también nos cortaron en enero los PTA, los programas estos de trabajo autogestionado. Nosotros cobramos 1.500 pesos cada compañero, eso nos lo cortaron a nosotros, pero a las grandes industrias multinacionales que hay siguen subsidiándolo, ¿no? Bueno, y eso es para nosotros un grave problema, y que bueno, que no vamos a permitir de que siga pasando, porque bueno, nosotros venimos de una crisis ya, o sea, Sanón nació de la crisis del 2001, y bueno, tenemos experiencia acumulada como para decir que una crisis de esta magnitud podemos llevarla adelante. Eso sí, nosotros desde hace un año que tenemos una crisis han ido más de 80, 90 compañeros de la fábrica por la situación difícil que estamos atravesando. Eso para nosotros es un problema, pero bueno, creemos que con los 300 que estamos quedando más o menos podemos salir adelante. Matías, en cuanto a las acciones que están llevando adelante, como vos mencionabas, en particular, bueno, con las otras cerámicas y con otras cooperativas que son de Neuquén, sabemos que el 23 de mayo se hizo una volanteada. ¿Cuáles son esas actividades que están haciendo aparte, digamos, del reclamo puntual al gobierno? Nosotros venimos de varias intervenciones. La volanteada fue una. Después participar de la marcha que convocó la CTA la semana pasada fue otra, convocamos con una columna independiente. estamos construyendo, en realidad empezó hace un mes más o menos, pero estamos construyendo una multisectorial que defienda las gestiones obreras contra el tarifazo, y para nosotros, bueno, es algo que estamos apuntalando un sector, en realidad de parte de un sector de la ciudad que apoya la lucha de Zanón. Eso aquí en Neuquén. Y después a nivel nacional, justo hoy a las 5 de la tarde hay una reunión en el Bauen de Fábricas Recuperadas. No sabemos bien la composición, cómo va a ser, pero bueno, vamos a ir a participar porque creemos también que hay fábricas recuperadas que bueno, que están atravesando por la misma situación, y bueno, la idea nuestra es ir hacia puntos de mayor unidad permanentemente con los que realmente quieran luchar y quieran frenar estos tarifazos, ¿no? Y que no sean simplemente declaraciones así mediáticas que después no llegan a resolver el problema de fondo, ¿no? Como, o sea, hago caso a esto, a lo que pasó con la ley, lo de la ley antidespido y todo eso, que hicieron mucho bombo y platillo, que si la llegaba a vetar Macri, la vetó Macri y pasó como una situación más, ¿no? Claro. Nosotros toda esta situación que estamos viviendo nos golpea duramente, no solamente el tarifazo, sino todo el tema de la recesión económica, porque uno de los sectores productivos que más cayó en la economía en los últimos meses ha sido la construcción, y nosotros hacemos cerámico. Así que a nosotros nos han bajado las ventas muchísimo, y bueno, todo esto estamos viendo a ver cómo, qué nuevas estrategias nos damos para que, bueno, para que podamos seguir cobrando nuestro salario. En realidad depende de eso la fábrica. Matías, contale a la audiencia qué importancia tiene el gas en la producción en Zanón, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, nosotros tenemos tres hornos que miden unos 80, 90 metros, que es por donde pasan los cerámicos, la arcilla, en realidad la arcilla que no está cocinada. Es como un horno gigante donde, bueno, que tiene unos rodillos y va pasando el cerámico. Ahí nosotros tenemos tres hornos más o menos de 80 metros y esos andan, por explicarlo rápidamente, con mecheros, muchos mecheros en 80 metros. Y después tenemos otro lugar donde se seca el material, que llaman secadero, que también son como unos túneles grandes, que también usan bastante presión de gas. Y además otra máquina muy, muy grande que tenemos, se llama atomizador, que tiene, no sé, 4 kilos de presión más o menos de gas, que bueno, ahí se quema toda, se seca toda la arcilla cuando viene directamente de la cantera. Así que nosotros usamos gas en toda la planta, o sea, nosotros nos cortan el gas y directamente tenemos que... Se anula la producción. Cerrar e irnos, claro. Sí. O nada, cerrar e irnos a la ruta nos iríamos, ¿no? Claro. Seguramente nadie va a querer irse a su casa, más después de tantos años. Pero sí, el gas nosotros es prioritario, ¿no? Gas y luz son dos cosas prioritarias. Matías, ¿se pudo conocer en estos últimos días que Macri, junto a integrantes de su gabinete, se reunió con gobernadores y legisladores de la Patagonia, acordando un aumento del 500% en los impuestos, en los servicios básicos? ¿Ustedes tomaron conocimiento de esto? ¿Tienen alguna previsión? Sí, lo que sabemos nosotros, que ese 500% es más que nada para la industria hotelera, en realidad, que tiene mucho peso aquí en la provincia, porque bueno, parte de los ingresos también, aparte del petróleo, es el turismo, y bueno, sabemos que 500% es para ellos. Después hay otro tope de 400 como para algún segmento de la población, que no sabemos bien cómo lo van a tabicar, y después algún tipo de tarifa social para quienes tengan monotributos sociales, no sé, una cosa así presentaron. Y lo que nos dijo el gobernador la semana pasada, después de una movilización que hicimos para que nos atiendan, fue de que a nosotros nos iban a dar un tratamiento especial, que empezaba una negociación con respecto a la industria cerámica, y que bueno, como que ellos estaban dispuestos a ver qué forma encontraban para sostener un poco este tarifazo que vino. El tema que nosotros pensamos, ¿no? 500% a la industria hotelera, a nosotros nos darían el el 300% y tendríamos que festejar más o menos, ¿no? Y bueno, en cualquiera de las situaciones a nosotros nos van a, o sea, que nos den el doble del gas ya por la situación económica que hay de las pocas ventas, igual eso nos hace bastante mal la economía de la fábrica. O sea, y todo esto demuestra que hay todo un negociado también nacional, internacional, con todos los gerentes de las multinacionales más grandes, porque el precio del gas no es que a nosotros nos sacaron un subsidio, o a todos en Argentina nos sacaron un subsidio, por eso nos suben el gas. Acá lo que hubo fue una quita de subsidio y un aumento exponencial de lo que salía el gas, y esto beneficia a muy poco. Eso es lo que nosotros estamos también agitando, porque creemos que es importante que uno de los mayores beneficiarios de la Shell y uno de los gerentes de la Shell hoy es el ministro de Energía. O sea, todas esas cosas son muy burdas y la verdad que están perjudicando a mucha gente que todo lo día a día pasa a las filas de la pobreza. Nosotros eso no podemos permitirlo. Aquí no es una lucha solamente por nuestra fuente de trabajo, sino que creemos que también es una lucha mucho más a fondo, que es por no retroceder ante los avances que hemos podido lograr en todos estos últimos años. Matías, ¿cuántos obreros emplea Sanom y cuál es la situación y los ánimos, ¿no?, en cuanto a esta situación de ellos, en cuanto al reclamo y bueno, las medidas para seguir adelante? Nosotros en Sanom somos cerca de 300 compañeros, 290 y algo en este momento, la verdad, por ahí más o menos. Uh-huh. En Cerámica Neuquén, que es la fábrica que está hablando, que comentaba, son 80 compañeros. Y en Cerámica Stephanie, que es la otra recuperada que está en Cutralcó, son 70 compañeros más o menos. O sea, el sindicato ceramista nuclea más o menos a 450 compañeros. Para todo, tanto Cerámica Stephanie como Neuquén tiene un poco mejor condiciones de trabajo y de salario, porque bueno, son fábricas más nuevas y son compañeros, son muchos menos compañeros y compañeras también, y eso también hace la diferencia. Y en Sanom, bueno, la situación es bastante complicada, se da en un marco de una crisis interna dentro de la fábrica, entre dos listas del sindicato que disputan el gremio, una nueva conducción de la cooperativa, o sea que fueron encima de todos los cambios políticos nacionales también cambios internos dentro de la fábrica, que hasta que se acomoden todo eso, compañeros nuevos también en sectores de la producción, hasta que se acomode seguramente va a pasar un tiempo, pero hay bastante experiencia, hay 15 años sobre esto, así que creemos que eso es lo menor en realidad, pero bueno, también es parte de lo que estamos viviendo nosotros, una situación económica difícil y bueno, cambios internos dentro de la fábrica que generan también de que se hable mucho de eso también dentro de la fábrica, ¿no? Así que estamos en una situación como de transición también entre nosotros, viendo lo bueno que supuestamente llegaría, ¿no? Perfecto. Y Matías, ¿cuáles son, más allá de las dificultades internas, cuáles son, cómo están los ánimos combativos, digamos, de los compañeros y compañeras de la industria ceramista? Bueno, se refería un poco a eso. No son muy buenos, o sea, siendo sincero, cambió, me imagino que a como lo tienen los obreros Sanom, ha cambiado. Los compañeros están bastante cansados también. Nosotros esto comentaba que estamos hace un año que estamos en una crisis y hace más de 3 años, 4 años que estábamos pidiendo subsidio, eso no llega. Nosotros hace un año que estamos atravesando por una crisis financiera dentro de la fábrica, hemos ido cobrando 1.000 pesos por semana en Neuquén, que Neuquén es una ciudad cara, porque acá vive toda la clase obrera petrolera y esto tiene mucho impacto en la economía, así que los precios están muy muy elevados, de todo, o sea, de un alquiler, de la ropa, de la comida, acá le ponen los precios que quieran, Acá, por ejemplo, está liberado el atado de cigarrillos, está liberado, así que cualquier kiosco le pone el precio que quiera, así que imagínense. Y bueno, todo eso impacta, bueno, obviamente en nosotros, en cómo la estamos viviendo. Nosotros tuvimos que poner hace un año la fábrica, 10 hectáreas tuvimos que ponerla en venta porque veíamos que lo del gobierno no estaba avanzando y nosotros ya la deuda de quincena que veníamos atrasadas, no estábamos llegando, así que tuvimos que vender, de 10 hectáreas que pusimos a la venta, vendimos una y con eso por lo menos nos pusimos al día con toda la situación, con muchos proveedores, bueno, toda esa situación, y recién, no sé, el último mes un poco ha levantado el ánimo de los compañeros, pensando de que si no salimos adelante, nos tenemos que ir cada uno a su casa, y si cada uno se va a su casa, no es que consiga otro trabajo y listo, porque la situación afuera también está peluda, y creemos que más que nunca hay que ponerle y meterle. Han habido cambios, hay como sectores de compañeros que se empiezan a sumar, no sé, la volanteada del otro día, todos los compañeros salieron afuera, hay un grupito por ahí nomás que se resiste, pero más por enojos de otro tipo, más enojos internos en realidad que realmente porque no entiendan la situación, ¿no? Son muchos años que está la fábrica funcionando así, y también es una experiencia nueva, o sea, no hay experiencias que en los últimos años, por lo menos, que duren tanto, con tanto compañero, juntos y produciendo con un nivel de tecnología, ¿no?, de desarrollo, de complejidad en la producción, que es bastante, bastante grande, y eso, bueno, eso ha hecho que también las relaciones dentro se hayan ido mellando, ¿no?, se hayan ido complicando, pero bueno, los activistas, los que militamos en realidad en el sindicato, en organizaciones, creemos que es un momento importante para fortalecer la moral de los compañeros, para hablar con ellos, para salir adelante y demostrar en realidad que hay un camino y que es el mismo camino por el cual los compañeros están ahí. Los compañeros están ahí porque esto hace 15 años se decidió tomar una fábrica. Ahora estamos pidiendo que no la cierren, que por los vaivenes de la economía. Pero bueno, eso los compañeros lo entienden. Pero bueno, pasaron por ahí tantos años que por ahí algunas cosas se olvidan. Vio que nuestra memoria es difícil de tenerla presente todo el tiempo. Claro. Así que bueno, sí, esa es un poco la situación de los compañeros y las compañeras dentro de la fábrica. Muy bien, Matías, te agradecemos la comunicación y estaremos atentos a cómo continúa la lucha de los trabajadores de Sanón. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse y un saludo a todo el pueblo jujeño. Gracias, hasta luego. Ahí pasaba, conversábamos con Matías Retamosa, obrero de Sanón, miembro de la dirección del sindicato, quien nos ponía, ¿no?, un poco más al tanto de esta situación que trascendió, una por el impacto del tarifazo que lo están sufriendo en carne propia, pero otra también por la situación, ¿no?, de los trabajadores, que la fábrica está pasando por un momento bastante complicado. Bueno, Panchito, vamos a ver si nos alegrás la mañana. Algo que levante era, ¿no? Era algo que levante. Pancho, tenés la obligación de poner algo que levante. No, dejá de señalarlo al productor. Pancho, un temita, la obligación es tuya. Un temita de hermética, si tenés por ahí, por favor. No, algo que levante, por favor, no. Algo de Silda podría ser. Hay un tema de una banda que se llama Osamenta, que se llama Fast Impact, que está, bueno, dedicado a esta experiencia de Sanón. Y hay otro tema de una banda que se llama Mastifal, que se llama Fábrica Sin Patrón, que también está dedicado, bueno, a los trabajadores de Sanón. Panchito, dato, tenés data, y así que esperamos de vos. We'll be right back.